en ninguna parte del decreto se dice el cómo se va a resolver. Se habla de medidas que se podrían tomar, pero ninguna de esas medidas va dirigida a las raíces de los problemas. Las raíces de los problemas las hemos discutido muchas veces. No se está incentivando la producción nacional, no se está diciendo cómo se va a importar para poder resolver los problemas. No se están eliminando los controles en la distribución de los bienes y de los alimentos y de las medicinas. Y por eso pensamos que el decreto, lejos de mejorar, lo que puede traer es más complicaciones. Está enmarcado dentro de un estado de excepción, habla de una coyuntura que tú y yo sabemos tiene más de 2 años y que probablemente en 6 meses, sin tomar las medidas adecuadas, no se pueda resolver.